Silencio, silencio. No contestes el teléfono. Hoy en la noche de terror, solo tiene que sonar puro perreo del bueno. Dame más perreo. Dame más perreo. Dame más perreo. Y solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola y me llamas a mí. Recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y solo ten.